en la mañana kermesera. Vamos a charlar unos minutos con Horacio Lali. Él es socio fundador del Bauen. Lamentablemente se ha conocido en las últimas horas que la cooperativa de trabajadores que se había hecho cargo del Bauen ha decidido dejar de explotar ese lugar. Horacio, Pablo y Lautaro te saludan de Radio Kermés de Santa Rosa. Buen día. Hola Pablo, hola Lautaro, hola a toda la audiencia. Bueno, Horacio, a ver, contanos esta decisión que han tomado. Bueno, una decisión drástica, pero no, que no tiene vuelta atrás porque no había manera, no hay manera de poder haber hecho algo para que esto no ocurra, ¿no? 6 meses de pandemia que realmente nos han dejado con las arcas completamente resecas, no, facturación cero y con un gasto fijo debido a que el cuadro tarifario nuestro sigue siendo muy alto, básicamente 2.800 mil pesos por día, por tardo. Horacio, vos sabés que no te estamos recibiendo bien con el audio. No sé, sí. A ver si lo podemos mejorar un poquito. Sí, dame un segundo, a ver si lo puedo mejorar un poco porque me agarraron justo viajando y quería hacer la nota, ¿viste? Ah. Me agarraron viajando del trabajo, yo tengo que estar a las 10 y justo me agarró. Pero ahí se me escucha mejor. Sí, ahí sí. Bueno, te decía, bueno, la facturación cero, eso sumado los gastos fijos que tenemos, bueno, y nosotros que siempre planteamos nuestra queja de las cosas que hacía la patronal, que por ese motivo nosotros tuvimos que recurrir a la recuperación de la empresa y a la autogestión, no podemos hacer lo mismo ahora, dejando clavado proveedores, dejando clavado cuentas sin pagas. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es vender las cosas y con todo eso que se vende, vamos a salir a sanear la cooperativa, como corresponde, que nadie se quede sin cobrar lo que le corresponda, a expensas de que nosotros no nos llevemos, pero es como deben ser las cosas. Pero que se quede bien tranquilo la gente, porque nosotros lo que vamos a dejar es el hotel no va a continuar, la hotelería está muy comprometida en este país por todos los hechos que uno conoce, pero el Bauen va a seguir desde otro lugar, ya estamos trabajando y hablando con los gobiernos tanto nacionales como de la ciudad y otras organizaciones para buscar un espacio donde podamos desarrollar otro tipo de actividad que no nos ponga tan al final de la cola. Vos sabés que el Bauen se caracterizaba por tener alojamientos, también por alquilar sus salones para muchas personas, eventos, gastronomía, y como ya nos habíamos transformado en un espacio cooperativo con otras cooperativas, teníamos espectáculos de la mano de Manuel Callao y la cooperativa Descubridor. Bueno, todas las actividades que están vetadas, ¿no es cierto? Claro, quién sabe hasta cuándo, porque el peligro, y esto hay que decirlo de todo esto, no es lo que está sucediendo hoy, sino que ya es un problema, obviamente, ¿no? Pero y la falta de horizonte, porque no sabemos cómo va a terminar la pelea con este bicho, todos los días aparecen noticias nuevas, y obviamente el 2020 está perdido, dicen que parte del 2021 también. Bueno, en ese contexto, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lamentablemente, más allá del Bauen, se van a ver cosas bastante, por lo menos acá en Cava, ¿no? Y en Buenos Aires, se van a ver cosas bastante fuleras con respecto a lo que es la hotelería y la gastronomía. Claro. Sí, son dos de las actividades justo más comprometidas en medio de la pandemia. ¿Van a seguir en la actividad hotelera, Horacio? No, yo en principio calculo que no. Calculo que no, porque te digo, esto es salvo que, no sé, que consigamos un espacio que contenga y que, pero que por sobre todas las cosas llegase inmediatamente una vacuna. Si no, por eso te digo, yo no sé cómo se va a resolver esto. Los protocolos que existen para la hotelería son incumplibles. Claro. Uno de los protocolos te dice que el pasajero que entra no se puede cruzar con el que sale. ¿Qué clase de hotel tenés que tener? Claro. Imagínate que... Sí. Sí, ¿en qué piensan convertirse? Bueno, nuestra apuesta, hoy por hoy, lo que estamos hablando, te lo comento así, porque todavía estamos en el... Estamos dejando algo, todavía no podemos abocar de lleno, pero más o menos... lo que guarda más sentido dentro de todo lo que componemos el espacio Bauer es un espacio para un gran centro cultural, con sí, servicios de gastronomía, bar, poder, cuando la cosa se calme un poco, incorporando peñas, y pero sin dejar de lado nuestra actividad principal, que siempre estuvo... En la sesión de espacios para la discusión de distintas luchas y de distintas políticas a llevar adelante. El Bauer no se hizo famoso por vender habitaciones, que sí lo hicimos durante tantos años. Las causas del Bauer, y el Bauer sonó mucho más fuerte a raíz de todo lo que significó para muchas otras luchas tener un espacio donde sentarse a discutir, como en algún momento fueron el trabajo de las islas y la sindicalización de los compañeros de SUTE, la lucha por la igualdad de género, las chicas del pañuelo verde peleando y utilizando el hotel de Bunker cuando se llevaba adelante la lucha en el Congreso. Bueno, te podría dar un sinfín de ahora me enumeras muchísimas. La pelea que dimos desde varios lugares con la multisectorial por el tema de los aumentos de tarifa, que fueron una barbaridad, y nos reuníamos con los clubes de fútbol, cooperativas, mutuales, pymes. El hotel ha servido durante muchos años para albergar inclusive a los familiares que venían a atender a sus parientes o a sus hijos al Garrahan. Tenemos una larga trayectoria de esto. Por eso decimos que lo hago va mucho más allá de la venta de habitación y va mucho más allá inclusive de los que somos trabajadores de la cooperativa. Cuando nosotros dijimos que lo hago era de todo, no mentíamos, porque hoy hay tanto como nosotros lo siente la mayoría de la sociedad. Horacio, iba a continuar, por lo que decís vos, en otro rubro, en otra actividad, pero la cooperativa de trabajadores va a continuar. Y te llamaremos cuando haya alguna novedad en el nuevo emprendimiento que encaren. Te agradezco. Me pueden llamar a veces que ustedes quieran, nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento para todos aquellos que hacen por nosotros visible nuestra lucha, nuestro reclamo, y arrimarnos un micrófono en el momento donde existe una visión muy parcializada de la realidad. A nosotros nos viene muy bien, por eso los agradecidos siempre vamos a ser nosotros, porque podemos transmitir y sacar a la sociedad los problemas y los conflictos que tuvimos. También hubiese sido por lo que algunos medios de comunicación nadie se hubiese enterado de nada. Bien, Horacio, muchas gracias, como siempre, estaremos atentos. Gracias a ustedes y ojalá la próxima te pueda dar una entrevista mucho más prolija que arriba del colectivo. Está bien. Lo dejamos para la próxima cuando haya el anuncio del emprendimiento que encaren. Estamos comprometidos. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día, Horacio. Igualmente para ustedes. Bien. Horacio Lali, uno de los integrantes de la cooperativa del Bauer, lamentablemente están rematando todas las pertenencias, van a desocupar el edificio por el que pelearon la expropiación y no lo consiguieron. El macrismo le dio el golpe terminal casi al derogar la ley que había sido aprobada por la legislatura porteña y bueno, fue vetada por el Rodríguez Larreta. vetó la expropiación del edificio a favor de la cooperativa, y la pandemia les dio el golpe final. Sin actividad hotelera no se pudieron recuperar. 9:44.